una mano que su paz quisiera dar. Una simple acción de amor, cada paso hacia el reino. Todas estas cosas bellas hablan de su you.